Un instrumento que es autóctono de Cuba y que tiene una función muy específica en el son y otros géneros es el tres. El tumbao del tres tiene un papel principal en aquellos géneros cubanos que hacen uso de este instrumento, ya sea en el son, en el changüí. Y ahora escuchemos un ejemplo de cómo el tumbao del 3 se traspasa al piano cuando este instrumento se incorpora a los conjuntos soneros.